A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy comienza en el versículo 8 de Proverbios 10. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. A nadie le gusta la crítica, pero debemos recordar que Dios puede usarla para decirnos algo importante. Actuamos con sabiduría al prestar atención cuando la gente nos critica. Sus palabras, solicitadas o no, deberían animarnos a examinarnos y a descubrir quiénes somos en realidad. Si no escuchamos, podríamos perder algo necesario. Por eso es importante reaccionar bien y evaluar correctamente las críticas. En lugar de ponerse de inmediato a la defensiva o asumir que está libre de culpa, pregúntese, ¿está el Señor tratando de enseñarme algo en este momento? Es prudente no rechazar el comentario de manera automática, culpar a la persona que lo hizo o defenderse. En vez de eso, considere lo que se le dijo y pídale a Dios que siga revelando su voluntad para su vida. Luego, dé gracias a la persona y dígale que reflexionará sobre su observación. El pasaje de hoy nos recuerda, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, y camino a la vida es guardar la instrucción. Si deseamos seguir creciendo en semejanza a Cristo, debemos estar abiertos para recibir las enseñanzas del Señor a través de lo que sea o de quien Él elija.